Cumplí hace 4 meses del incendio de San Carlos de Páez 2796, taller donde murieron 2 niños, Rodrigo y Rolando. Al cumplirse 9 años del incendio del taller textil Luis Viales 1239, donde también murieron varios niños, sus familiares, sus abogados, organizaciones sociales, organizaciones políticas, organizaciones de derechos humanos, vuelven a pedir justicia. Justicia para que en el proceso judicial no solo sean investigados los tajeristas, sino que realmente vayan a prisión y sean investigados las grandes marcas, los grandes empresarios que hacen que los talleres textiles clandestinos puedan seguir existiendo. En esta conferencia de prensa, Miriam Carsten y Gabriela Cartinetti, abogada cada una de ellas de los familiares de las víctimas de estos 2 talleres clandestinos, explicaron concretamente cómo no se ha avanzado, cómo el Poder Judicial termina siendo cómplice de que se mantenga la impunidad. En la conferencia de prensa en la Casona de Flores, organizada por el colectivo Simbiosis Cultural y el Observatorio del Trabajo Sumergido, se explicaron, se expusieron la necesidad de visibilizar estas causas, no solo causas judiciales, sino causas políticas. Y esta conferencia tuvo finalmente la presencia de Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, quien se sentó junto al lado de las víctimas, quien acompañó desde el principio este reclamo, quien apoya el pedido de justicia, y dijo con claridad: se trata de los derechos humanos de ayer y de hoy. Se trata de que las causas por las que lucharon los hijos de las madres se puedan llevar adelante hoy. Por un reclamo de una Argentina más digna, más justa, más solidaria, con justicia social. Así lo explicó Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, en la conferencia de hoy.